necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola, ¿qué tal? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 18 de enero del 2017. Gracias por la sintonía. Vamos a compartirles a todos ustedes las noticias más destacadas. Conmoción en Colombia. Asesinan al líder de la red de comunidades Construyendo Paz en los Territorios. En Perú condenan a expresidente de la Junta Militar Francisco Morales Bermúdez. En Chile, organizaciones estudiantiles entregaron propuesta a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur. Vamos a comenzar con la noticia que nos indica que han condenado al expresidente de la Junta Militar de Perú, Francisco Morales Bermúdez. Fue condenado a cadena perpetua por un tribunal italiano por su participación en el Plan Cóndor, según informó la agencia de noticias. Vamos con un informe especial que ha preparado nuestro compañero Hugo Ramírez sobre la condena de este expresidente del Perú. Saludos, amigos. Francisco Morales Bermúdez, el último dictador militar peruano que gobernó el país entre 1975 al 80, fue sentenciado ayer por la justicia italiana a cadena perpetua. Su participación en el Plan Cóndor, en complicidad con otros dictadores de la talla de Pinochet en Chile, Jorge Rafael Videla en Argentina, Hugo Mancer en Bolivia, Alfredo Stroessner en Paraguay, entre otros, le valió esta sentencia. Aunque el general peruano negó en diversos momentos y en todos los tonos su participación en este plan, la justicia italiana le ha encontrado responsabilidad junto a otros 8 exmilitares de Bolivia, Uruguay y Chile en la matanza y desaparición de una veintena de ítalo-latinoamericanos. Uno de los peruanos que sufrió las consecuencias del militar dictador Morales Bermúdez es el actual congresista del Frente Amplio por Arequipa, Justiniano Apaza, quien en el año 78 fue deportado a Argentina junto a otros 13 luchadores sociales. El parlamentario calificó de histórica la sentencia del Tribunal de Roma. Textualmente afirmó que es una condena justa porque él fue un tirano como Pinochet. Ahora solo queda reivindicar a los que fuimos deportados por reclamar que se cumpla con respetar la democracia. Es el momento de reconocer a quienes luchamos por un nuevo Perú. Morales Bermúdez debe cumplir su condena, esté donde esté, dijo. El Plan Cóndor fue una operación de las dictaduras militares del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980 contra movimientos y partidos de izquierda. La operación fue ideada por el general chileno Augusto Pinochet, provocando un sinnúmero de desapariciones forzadas, torturas y muertes contra opositores a los regímenes dictatoriales. El Perú y Ecuador se convirtieron en miembros de este plan a finales de los años 70, según un informe de la CIA estadounidense que apoyó la operación. El general Francisco Morales Bermúdez fue, en los primeros años de la década del 70, ministro de Defensa del general Juan Velasco Alvarado, a quien le dio un golpe de Estado en agosto de 1975, gobernando luego hasta el 28 de julio de 1980, fecha en el que entregó el poder al arquitecto Fernando Belaúnde Terry, elegido democráticamente en las urnas. Morales Bermúdez tuvo que convocar a elecciones y dejar el poder, agobiado por la creciente ola de protestas sociales del pueblo peruano. Esta actuación no le ha valido en modo alguno evitar la justicia y al general dictador le espera la cadena perpetua. Para Contacto Sur les informó Hugo Ramírez. Hay conmoción en Colombia. Asesinaron a la líder de la red de comunidades Construyendo Paz en los Territorios con Paz, Emilce Mayoma, que fue asesinada junto a su esposo Joe Javier Rondallega. Los reportes preliminares indican que el pasado sábado Mayoma y su esposo tomaron un taxi en el barrio Villalinda, en la comuna 12 de la ciudad de Buenaventura, y no volvieron a verlos hasta este martes, cuando encontraron sus cuerpos. Días atrás, Joe Javier Rodellega había sido amenazado y una camioneta había estado rondando la vivienda de la pareja. Se ha conocido que Emilce Mayoma, una importante líder comunitaria de la red de comunidades Construyendo Paz de Buenaventura, venía haciendo propuestas y apoyando la documentación por asesinatos y desapariciones, esto en torno al marco de la Comisión de la Verdad, y tenía elementos y documentos y buena información sobre estas desapariciones. Hay conmoción en Colombia por el asesinato de esta importante líder de las comunidades, Emilce Mayoma. Seguimos con más noticias. Vamos a Chile. Allí organizaciones estudiantiles entregaron una propuesta a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Las propuestas tienen que ver con la reforma a la Ley de Educación Universitaria. Carla Mancilla, de Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia, nos informa. Este martes 17 de enero, la Confederación de Estudiantes de Chile entregó a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados indicaciones al proyecto de ley de reforma a la educación superior. Estas referentes a tres ámbitos: fortalecimiento de la educación pública, financiamiento e institución. Cabe recordar que desde los distintos sectores se había expresado disconformidad ante el proyecto de reforma. Así lo explicó la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral de Chile, Nicole Cornejo, quien manifestó que se continuará trabajando en conjunto con quienes defiendan la educación pública. No es para nadie un desconocido de que rectores, estudiantes, trabajadores y finalmente todos los actores que estamos involucrados en el debate no estamos conformes con esta reforma a la educación. No por intereses parciales, sino más bien porque los cambios que el movimiento estudiantil, pero también el movimiento por la educación, ha venido levantando, hoy día no se concretizan en una reforma educacional. Y universidades como la nuestra quedan en mucha desventaja respecto incluso a las condiciones actuales de desarrollo de la universidad. Por lo tanto, nosotros creemos que sí es necesario, y esa fue la síntesis del CONFET, trabajar en conjunto con los rectores, aquellos rectores que estén a favor del derecho a la educación. De igual forma, la dirigente se refirió a la campaña que ha levantado la CONFECH para dar término al crédito con aval del Estado. Dicho crédito se ofrece como una alternativa de financiamiento para las carreras universitarias y técnicas. Sin embargo, desde el movimiento estudiantil se rechaza la continuidad de este debido a que continúa con el endeudamiento en la educación. Ahí se marca claramente uno de los mecanismos de negocio que existen en la educación en Chile, y hoy día lamentablemente la reforma estructural, que debiese ser estructural, a la educación superior no viene a alterar el crédito con aval del Estado. Lo que ha sostenido el Ministerio durante las últimas reuniones que hemos tenido con ellos es que enviarían un proyecto durante este año para eliminar el crédito con aval del Estado. Sin embargo, hasta ahora no existe nada concreto respecto a la eliminación del crédito con aval del Estado, y nosotros lamentamos el que las promesas de campaña, menos de un año de que termine este gobierno, aún no sean efectivas. Es por eso que hemos alzado la voz, justamente por la demanda de eliminar el crédito con aval del Estado, que es una medida regresiva, que incluso el Banco Mundial la ha catalogado así, porque termina siendo un saco sin fondo, donde el Estado y las familias de Chile gastan mucho dinero. Finalmente, la dirigente manifestó que los y las estudiantes estarán pendientes, ya que durante el mes de enero se votará la idea de legislar en el Parlamento la reforma a la educación superior. Para Contacto Sur, informó Carla Mancilla, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Han transcurrido 18 días desde que el gobierno de México, el gobierno federal, aumentara los precios del combustible. Sin embargo, el descontento, el rechazo, el cuestionamiento a esta medida no cesan. Vamos a tener detalles con nuestra compañera Sandra Luz Cruz, de Radio Guayacocotla en México. El tema del gasolinazo nos sigue pegando a los mexicanos y a las mexicanas. En entrevista con Alfredo Cepeda, el director de la Fundación Loyola en México, Sergio Cobo, habla también sobre esto. Pues afecta más, aparte que afecte a todos, afecta más a los de abajo, es como una cascada. Es decir, arriba viene con cierta fuerza afectando a los ricos, luego a medios, pero al pueblo que está abajo, a nuestros compañeros indígenas, campesinos, los obreros, los que están hasta mero abajo, les está cayendo la cascada del gasolinazo más fuerte, porque a ellos tienen que subsistir con menos dinero, con menos recursos, a unas cosas que por culpa del gobierno están subiendo cada vez más. Alimentos, azúcar, maíz, aunque digan que no, están subiendo los precios, están subiendo los viajes y no están subiendo igual los salarios ni los apoyos a la gente. Uno oye a Peña Nieto en la televisión dando razón y preguntándole a la gente, ¿y ustedes qué hubieran hecho? La gente luego le da mucho coraje por ese tipo de respuestas. Realmente los de arriba que viven aquí en estas ciudades como en México, Distrito Federal, como dicen, el corazón de la patria, ¿ellos qué sienten cuando dan esas medidas que están afectando tanto a todo y tan es así que ha habido tanta protesta y aún excesos? Yo digo que el problema es que no sienten, son insensibles, como se dice. Ellos no se dan cuenta, están dentro de una burbuja, de un encierro en sus políticas, en sus ideas. Pero yo creo que el gran problema de los grupos políticos y de los grupos empresariales que deciden es lo que me dijo uno de ellos mismos. Es que no hay sensibilidad. Nosotros no sentimos lo que significa ir a una milpa a estar trabajando y que te paguen una miseria. No sentimos lo que es ir a comprar a la tienda y que cada día te suben. Y el de la tienda, ellos no sienten que el de la tienda tiene que subir tantito para pagar el alimento, los granos, los recursos que llegan, porque el de la camioneta también le subió. Entonces, todo mundo le está subiendo para arriba, pero el golpe, el guamazo, lo están resintiendo los de abajo. No sienten acá los de arriba lo que está pasando. Esta opinión es importante. Los de arriba ni siquiera lo sienten. Va avanzando el 2017 y la gente en México sigue protestando. Se siguen manifestando con una sola consigna: echar atrás el gasolinazo. Desde México para el Contacto Sur, Sandra Luz Cruz. Seguimos con más información. En El Salvador, ahí existe la necesidad de activar el diálogo nacional entre, por lo menos, el Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional y el partido opositor Alianza Republicana Nacionalista Arena para resolver la crisis económica y social que afecta al país. Vamos con un informe que nos ha preparado Jaime Romero de Radio Yeseuca. El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, instó claramente al diálogo en su discurso por la conmemoración de los 25 años de la firma de los acuerdos de paz, diálogo que fue bien visto por la viceministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez, sobre todo en un país que el año pasado enfrentó un déficit fiscal que obligó al gobierno a dialogar con el principal partido opositor de derecha. El gobierno salvadoreño reportó un crecimiento de un 2.5%, crecimiento gracias al consumo y al aumento acelerado de la construcción. La viceministra reconoció que hace falta diálogo con las fuerzas políticas y con el gran capital para sacar de la crisis al país y seguir creciendo. Yo creo que con todos, el gran capital, las fuerzas políticas, en el presidente Salvador Sánchez Serén, desde su inicio de esta gestión, ha dado instrucciones para no frenar con ningún sector de este país ningún avance del Salvador. El órgano ejecutivo ha tenido obstáculos en la Asamblea Legislativa para aprobar el presupuesto general de la Nación, que asciende a más de 4.900 millones de dólares. El diputado del opositor Partido Arena, Donato Vaquerano, mantiene sus críticas al gobierno por la desesperación que muestra al estar sin presupuesto aprobado. Y el problema es que a la larga terminan diciendo que Arena no quiere darle bonos, que Arena no quiere darle financiamiento cuando presentan presupuestos que no son reales, apegados a los gastos que tiene el gobierno. Pero no todo se queda ahí. La oposición muestra descontento por el aumento al salario mínimo que logró el gobierno el año pasado. Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, descalifica la forma en la que se aprobó el incremento al salario mínimo, pero dice que por ser ley lo cumplirán. Las instrucciones que nosotros hemos dado siempre es cumplir con la ley. Así la ley y el salario haya sido, digamos, puesto de una manera anómala, cuestionable. Tras 25 años de la firma de los acuerdos de paz, el discurso presidencial pidió diálogo. Sin embargo, sigue la polarización política en el país, polarización que es vista como un obstáculo para el espíritu de los mencionados acuerdos, según el sacerdote jesuita José María Tojeira. Desde Radio YSU en El Salvador, para Alier Contacto Sur, Jaime Romero. Gracias a Jaime Romero. Y al cierre tenemos que se han registrado 3 poderosos sismos en el centro de Italia esta mañana. Fueron de 5.3, de 5.4 y 5.7. Crearon miedo, no se reportan daños materiales ni víctimas, pero activaron las alertas en esta zona del país. Hablamos de Italia. Bueno, hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.